Desde tiempos remotos, el hombre ha querido capturar la belleza del cuerpo. Los pintores lo pintaron, los escultores lo esculpieron, pero nada de eso parecía alcanzar ese objetivo. Pero al fin, el hombre encontró una forma de fusionar arte y belleza en una sola cosa: el calendario. La chica del calendario. Con la actuación de Jason Priestley. Gabriel Alls. Jerry O'Connell. Steve Railsback. Kurt Fuller, Stephen Tobolowsky, Emily Warfield, Maxwell Caulfield y Joe Mantoliano. Era el año de 1962 en la Universidad de Los Ángeles, California. Parecía que era otro planeta. Estaba solo y estaba perdido. No podía encontrar mi salón de clases. Parecía que la universidad se construyó para no encontrar nada. Bueno, eso es el pasado. Hoy juré que haría algún amigo aunque tuviera que morir. Entonces vi a esa chica, con todo lo que deseas de una novia. Cabello rubio y estupendo cuerpo. Sí, hablaría con ella y le pediría orientación. Mataría a dos pájaros de un tiro. ¿Qué sucede? ¿Quién está en la cabina? ¿Todo es juntos? Sí. Entonces, me encontré junto a ella, con mi aliento en su cuello. Con el mismo problema de siempre. No me atrevo, no puedo. ¿Por qué no? Me sentí como un niño de 6 años. Pero ese entonces era diferente. Era fácil hacer amigos. Fue cuando conocí a mis amigos, Scott y Roy. Las mujeres no eran problema. Lo único que nos interesaba era hacer títeres de madera. ¡Hola, niños! ¿Qué hora es? ¡Es la hora de Howdy Doody! En aquella época, 16 millones de niños veían el programa de Howdy Doody. Y cuando Buffalo Bob anunciaba un concurso, todos los chicos del pueblo se inscribían. Al ganador y a un acompañante les pagaban los gastos del viaje a la villa de Doody. Pero en realidad nadie sabía dónde estaba la villa de Doody. Pero eso sí, era más emocionante que Indian Springs, Nevada. Todos los chicos se teñían el cabello de rojo esa semana. Por favor, deja de moverte. O vas a verte como un ganso. Ahí conocí a Roy Darpirian. Era uno de los niños. Casi derriba el lugar, como acostumbraba. No le interesaba ganar, solo quería llamar la atención y así fue. Amigo, di Howdy Doody. Howdy Doody. Scott Forman debió haber ganado. Incluso sin el maquillaje se parecía a Howdy Doody. Así que lo apodamos el Doody. Hasta tenía una pierna de palo. La exhibía a la gente cuando se lo pedíamos. Hasta que Roy empezó a cobrar $1. Tampoco yo gané, pero desde ese día los tres fuimos inseparables. Era perfecto. Roy no tenía mamá, yo no tenía papá y Doody no tenía una pierna. Ninguno iría a la villa de Doody, pero le fuimos fieles a Howdy. Hasta que cumplimos 12 años. Howdy Doody dejó de interesarnos cuando la descubrimos. Oh, sí. La nueva heroína con menos pecas y más curvas. Dude, Roy, los he buscado por todas partes. Vengan. Oh. ¡Vaya! ¿Dónde conseguiste esa belleza? Estaba escondida detrás de un mueble. Miren esos pechos. Tan redondos, tan... ¡Redondos! Maravillosa forma. Eso garantiza que no se salgan los huesos, ¿verdad? ¡Vamos! De acuerdo, vuelve a leerla. Querida señorita Monroe. Mejor querida Marilyn. Es más personal. Mejor querida rubia atómica. No, eso no queda con señorita Monroe. Hemos visto todas sus películas. La admiramos mucho. Eso es. Escuchen esto. La admiramos mucho. Nadie la admira como nosotros en todo el mundo. La amamos. En especial sus preciosos pechos. Son monumentales. No, no podemos decirle eso. A las mujeres les gusta oír esas cosas porque las tienen. Ellas no piensan en eso como nosotros. Tenemos que hacerles saber. No crean que voy a firmar esa carta. Claro, que eres un hombre o un ratón. ¡Un hombre! ¡Córtala! Cuando alguien te corta su amistad, no puedes hablar hasta que esa persona te vuelve a hablar. Scott nunca rompe una regla como Roy lo había hecho. Scott permaneció en silencio muchos días. No podemos decirle que tiene pechos preciosos. ¿Qué crees que le agrade? No lo sé. Creo que hay que escribir algo inteligente. Hay que decirle que creemos que es... una mujer guapa. ¡Guapa! ¡Eso es solo para los hombres! ¡A un lado! ¡Tu pierna! ¡Me estás lastimando! Y así estuvimos, pero terminamos la carta. Nos quedamos dormidos y soñamos con ella. Marilyn Monroe. 2 semanas después nos mandó una foto autografiada. Y también nos amaba. Nos turnábamos para dormir con su fotografía. También teníamos otras fotos, pero ella lo ignoraba. Incluso Roy, que tenía novia en la vida real, le fue fiel a Marilyn. Marilyn filmaba la última película. Something's Got to Give. 2 semanas después, algo sucedió. Marilyn fue censurada. Le quitaron a la película las escenas donde ella sale desnuda y están en estas páginas. No, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Prepárense, caballeros. Hermosa. ¡Qué ojos! Sí. Y lean sus labios. Quiero que estés conmigo. Conmigo, Roy. Conmigo ahora. Oye, Roy, suena como si tuvieras una abeja dentro del cerebro. No vuelvas a hacerme eso. Vaya. ¿Creen que el doctor me regale esta revista? Roy. ¿Cuánto tiempo se tardan para ponerte una inyección de penicilina aquí, eh? Aunque no tenga la infección, ¿o sí? Entonces un día Roy llegó con nosotros. Se había dado de alta en la armada por una causa típica de él. De todos modos, iremos al infierno. Es mejor ir a luchar. Positivo, Roy. Tienes un gran sentido del humor. Roy tendría que comenzar a entrenar en una semana. ¿Cielo? Y yo estaba confundido. Y Dude no podía pensar porque estaba enamorado. Dude y Becky estarían juntos para siempre. Adiós, y últimamente adiós. Parecía un bobo cuando estaba con ella. Iban a casarse. Dude casado. ¿Cómo? Si mi amigo aún era un niño inexperto. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, niño! Roy. ¿Qué? No seas pesado. ¿Vamos con el jefe en la noche? De acuerdo. Sí. Adiós. Te llamo luego. ¿Realmente iría Roy a la armada? ¿Era así de impulsivo? Creo que ese día sentí la primer señal de que la vida ya no sería lo mismo. Los inseparables estaban separándose. Aparentemente las cosas seguían igual. Dude seguía trabajando. A pesar de que una vez puso malos rollos durante los 10 mandamientos y dejó que Moisés guiara a los israelitas hacia la esclavitud. Fue fantástico para nosotros. Cine gratis. Dura semana, y Roy trabajó los dos últimos años como guardaespaldas de unos corredores de apuestas de Las Vegas. Arturo y Antonio, los hermanos Gallo, llegaron con el trabajo. Ellos se aseguraban de que cuando hablaba Roy, la gente escuchaba. Roy no se resignaba. ¿Cómo culparlo? Los hermanos Gallo podrían amedrentarlo, pero había algo de agradable por la forma en cómo Antonio enseñó a su hermano a darse a entender en este mundo. Maldita sea. ¿Roy? Ven acá, muchacho. No. ¿Qué? Sobresaliente. Roy, un gran cumplido para el chef. ¡Ve por dónde caminas, idiota! Yo regresé a trabajar a la juguetería. Mi padre se fue a luchar y lo mataron en Corea. Todo estaba cambiando, menos yo. Todos iban bien, hacían cosas que valían la pena. ¿Qué hacía yo? ¿Trabajando en la juguetería? No sabía qué quería hacer. Creo que cada quien tomaría su camino en la universidad. Yo no estaba seguro de querer ir. Necesitaba ayuda. Sagrada Biblia. Ella estaba ahí. Yo coleccioné todas las entrevistas y fotografías que pude encontrar. Lo único seguro era Marilyn. Hablas con tristeza. Tina, el jefe. ¿Acaso no puedes enamorarte? Nunca más. ¿Has conocido chicas americanas? Pobre hombre. ¿Cómo puedes pensar? Ah, vean esos senos. Becky los tiene así de grandes. ¿Puedo esperar algo más? ¿Es tan desesperante? Si no fuera tan cobarde, me mataría. No sé de una de esas hermosas francesas, pero ¿podría besarte una vez? Si tú insistes. Creo que no. Voy a decirles, ella puede decidir. No se va a casar con ese tal Miller, quedaría encarcelada. Probablemente quiere acción. Roy, eso es su vida privada. En primer lugar, no conseguirás verla. Y si acaso puedes, ella no saldrá contigo porque no tiene cerebro para hacer las cosas bien como se deben hacer. No es tan difícil. Llegaré a su puerta, tocaré la campana y cuando abra le diré: bésame o lárgate. No creo que le guste. ¿A quién? Roy opina que Marilyn lo recibirá y tendrá una cita. ¡Tú sueñas! Oigan, son dos días de viaje. Iremos en el auto del tío Harvey. Yo no puedo ir con ustedes. No podría decirle a Becky dónde estoy, ni por qué. Una mentira, dude. Dile que nunca volverás a verme, que quieres estar conmigo estos últimos momentos. Regálame esa mentira. No puedo mentirle así. Nunca me lo perdonaría. ¿Qué eres, hombre o ratón? Estoy comprometido. Mal. Eres un tonto y un asno. ¿Tú puedes ir? No lo sé. No sé si pueda conseguir permiso en el trabajo. ¡Renuncia! Roy, renunciar requiere del conocimiento de no saber trabajar. No tengo el talento que tú tienes en eso. Oigan, estoy hablando de ir a conocerla. ¿A ella? A la chica con la que han soñado tanto tiempo. ¿Y con qué dinero? ¿Quién pagará esto, Roy? Ninguno de ustedes ha sacado un centavo de esta ciudad. Yo soy el único que tiene agallas para conseguirlo y morirán de envidia si yo lo hago y ustedes no. Vamos, solo serán máximo dos o tres días. ¿Eh? Sí, así. Otra vez. Golpea. Golpea, golpea, vamos. Fuerza, fuerza. Para. ¡Para! ¡Para! ¿Quieres matarme? No te rindas a la tentación. Eso es. Hijo, si no te defiendes la próxima vez, no vuelvas a este lugar. ¡Tira ya! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Así! ¡Márcalo! ¡Bien! ¿Estás bien? Sí, tiene agallas. Sí, todo el mundo tiene agallas. Oye, necesito las llaves del auto un par de días. Estaré con Harvey. ¿Irás con Harvey? Sí, me invitó. ¿Te invitó? ¿Y cuándo te invitó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me invitó? ¿Me das las llaves o no? Las llaves no te las daré. No debes ir a lugares donde te inducen. Quédate aquí y recapacita un tiempo, te hará bien. Deberías recapacitar tú. Roy, Roy, no te irás de aquí. ¡Roy! ¡No he terminado de hablar contigo! ¡Roy! Blair. Blair, cerebro de gallina. Toma tus remos. Nos vamos a un viaje en canoa. Es la hora de Marilyn. Roy, no, no. ¡Vamos! Así es. Ella nos espera. ¡A volar! ¿También va Dud? Le mintió a Becky, tal como les dije. Hasta le abrió la puerta del auto. Estoy muy, muy orgulloso de ese muchacho. ¡Vamos! Mira, Roy, no... No puedo dejar la tienda, ¿de acuerdo? No puedo ir. ¿Por qué no? Porque no pueden sustituirme. El señor Becky está enfermo. ¡Por Dios! Blair, este lugar puede cerrarse un mes y nadie notará la diferencia. ¿Qué rayos guardan aquí? Ahora no es posible. Bien. Te lo pierdes, Blair. Totalmente, y lo sabes. Saldré de este lugar y me iré. ¿Bien? Sí, bien. No te sorprendas si te da un infarto. Te veremos al volver. Chicos. Eres tan tierno. Vamos, sube. Me sorprendió que el papá de Roy le prestara su convertible, último modelo para el viaje. Creo que íbamos como relámpago. Roy tenía un lugar para nosotros exactamente en Hollywood, con su tío Harvey. Sí, las cosas funcionaban bien. Y entonces, mi vida tuvo sentido. Yo hablaré. No, seré yo quien hable. ¿Y por qué tú? Yo podría... Es mi auto, yo seré quien hable. Si tú vas a hablar, será mejor que des la vuelta ahora. Yo hablaré. Roy, si tú quieres hablar, no nos dejará pasar la señora McDonald. ¿Señora McDonald? ¿Quién es? ¿Señora McDonald? El ama de llaves de Marilyn. Entonces yo hablaré con ella. Miren, bienvenidos a California. ¡California! ¡Ya llegamos! En serio, yo quiero ir al baño. ¡Resiste! Miren, el edificio de los discos Capitol. ¿Dónde? No lo veo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dud, cállate! ¿Estás seguro de que tu tío Harvey nos espera? Claro. ¡Harvey! ¿Sí? Soy Roy. ¡Roy! ¿Cómo estás? Bien, tío Harvey. Qué gusto verte. Ellos son los Cotton. Roy, estoy diciéndoles en el camino. Les apuesto a que hay una fiesta en casa del tío Harvey. ¿Fiesta? Esta no es una fiesta. Son 200 personas hablando al mismo tiempo. ¡Candy! ¡Randy! Quiero que conozcan aquí a mi sobrino Roy y a sus amigos. Hola, muchachos. Hola. Hola. Hola. Tienen mucho en qué entretenerse, muchachas. Asegúrense que estén contentos, por favor. Vamos, jóvenes, quiero mostrarles la casa. Amo a esas gemelas. Como lo dice, está bien. Oye, Harvey, ¿qué le pasó a tu nariz? Bueno, me quité solo unos centímetros. Mañana me quitarán las vendas. Me siento tan emocionado. ¡Qué locura! Oigan, de toda la familia, Harvey es el único que heredó la nariz de árabe. Roy, qué gracioso. Era tan grande que podía aterrizar un avión ahí, lo juro. Es cierto. Me llevó un tiempo a darme cuenta que por eso no había tenido mayor éxito. Pero vean este lindo rostro. Acérquense a él y ¿qué es lo que ven? Solo nariz, de un lado al otro. Vean mi futuro. ¡Andrea! No tienen bebida. ¿Qué voy a hacer contigo? Lo siento, Harvey. Aquí tienen. ¿Con qué? Roy, ¿tienes una cita con Marilyn Monroe? Sí, tú saldrías a pasear con ella si pudieras, ¿no? Rayos, aunque fuera a la lavandería, si pudiera. Pero Marilyn Monroe, estoy orgulloso de ti, Roy. ¡Vengan acá! Ah, dale algo de comer a mis invitados, por favor. Gracias. Escuchen todos. Él es mi sobrino Roy y ellos son Chip. Hola. Y Skippy. Scott. Vean esto. Quiero mostrarles algo. ¡Vengan! Esto es Hollywood, Skippy. ¿Qué les parece, eh? Scott. Sí, este es el lugar perfecto para la costa oeste. Vamos, les mostraré algo más por acá. ¡Venga! Dude, vamos. Aquí es donde se acomodarán por la noche. ¿Qué es? ¿Una lata de cerveza? Es un refugio antiatómico, Roy. Harvey, ¿un refugio antiatómico? ¿Qué tendrás en el otro patio? Si tienes que comprar uno, tienes que ver cómo es. Harvey, ¿tú vendes refugios antiatómicos? Roy dijo que eres actor. Sí, bueno, la actuación es la profesión que escogí, pero cada vez que vendo una de estas cosas, salvo algunas vidas. Además, pago mi nueva nariz. Sí, Harvey, será como te lo dije, 2 o 3 días máximo. Un romance y nos vamos. Estaré rumbo a la armada el lunes. ¡Silvia, Delfina! Vengan, quiero presentarles a unas personas. Silvia, Delfina, él es mi sobrino Roy y sus amigos. Estarán con nosotros 2 o 3 días. Señoras. Bienvenidos a Hollywood, muchachos. Hola, soy Scott Forman. Gracias por hablarme. Circulen, circulen. Hagan amigos, hagan amigos. Luego. Muchachos, diviértanse. Gracias por hablarme. No te conozco. ¿Aún no llegamos a casa de Marilyn? Sí, sí, avanza, Roy. Sí, lo sé. 12305 Avenida Elena, es aquí. Una linda casa. Oigan, pelmazos, recuerden que esto es mío. Yo seré quien hable. Hay que hacer una historia. Dude, arréglate el cabello. Gracias, muchachos. Sí. ¿Está Marilyn en casa? Esta no es su casa. ¿Es el 12305 de la Avenida Elena? Es la dirección, pero no vive Marilyn aquí. Oiga, jefe, no lo conozco, pero dígale que los chicos que le escriben desde hace 6 años están aquí. Ella quiere vernos. ¿Están sordos? ¡Lárguense de mi propiedad! Cuando ella salga, nos iremos. Roy, señor, por favor. Las personas suelen formular mal sus preguntas y, en consecuencia, reciben respuestas erróneas. Déjeme volver a preguntar. ¿Podríamos ver a Marilyn? Por favor. ¿Quieren ver a Marilyn? Ahora la traigo. No se vaya. ¿Ya ves lo que pasa cuando eres tú el que habla? Sí. ¡A ellos! ¡Perrito, perrito! ¡Atácalos! ¡Corre! ¡A ellos! ¡Corre! Sí, me equivoqué. No era la Avenida Elena, es la Quinta Avenida Elena. Esta vez estoy absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Aquí lo dice. Será mejor que no te equivoques, Blair. De acuerdo, de acuerdo. Miren, eso es hermoso. Ah, claro que sí. Qué elegancia. Espero que no tengan perros. Hola, ¿está Marilyn? ¿Puedo ayudarlos? Sí, quisiera hablar con ella. ¿Cuál es su asunto? Es privado. ¿Tiene cita con la señorita Monroe? Nosotros... Dígale que Roy Darpinian, Ned Blair y el Dude están aquí. Nosotros le explicaremos todo. ¡Claro! Ahora lárguense antes de que llame a la policía. Digamos que es el final perfecto de un día perfecto. Vamos a comer, mi estómago grita de hambre. Sí. Un momento, niño. Somos hombres o ratones, ¿eh? ¿Qué? Tenemos que lograrlo. No podrá impedirlo una estúpida ama de llaves. ¡Vamos! Se los advertí a tiempo, niños. La policía ya viene en camino. La única verdad es que... es mi madre. No quise decirle eso porque pensé que no me iba a creer. Es decir, es duro. Yo llevo 18 años llorando sobre mi almohada. Y me enteré quién es mi madre. Y que mis hermanos... son estos dos pelmazos que duermen junto a mí. Lo juro sobre la Biblia, lo juro. Se los dije. Vámonos de aquí. Vámonos, Roy. Solo queríamos estar cerca de ella un Roy, minuto. Vámonos. Tal vez una felicitación retrasada de cumpleaños es todo. ¡Ahí viene la policía! ¡Corran! ¡No me gustó esa mujer! Así que, ¿cuándo regresará? ¿Quién sabe? Roy pierde el concepto del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nada, nada. Es que nosotros... nosotros trabajamos en el mismo taller y creo que se perdieron las llaves de un auto y... esperamos que... usted sabe que Roy pueda encontrarlas. Lo que dijo es que iba a pasar unos días con mi hermano Harvey en Hollywood. Ya se fue. Si esto es importante, yo puedo telefonearle. No, no, no podemos esperar. No es nada. ¿Unos cuantos días? Solo serán unos cuantos días. Estará en el ejército el lunes. Bien, gracias. Y disculpe la molestia. Lo siento. Hollywood. ¡Demonios, Blair! ¿Leíste esto? Sus caderas parecían dos perritos jugando bajo la sábana de seda. Es una locura. Sí. Ya sé que me van a matar. ¿Pero nos iremos a casa mañana? No, no nos iremos a casa mañana. Mañana habrá un gran partido. ¿Por qué? Nunca podremos evitar a su ama de llaves. Tenemos que rendirnos. Dude, tú quieres que me dé un infarto, ¿verdad? ¿A qué te refieres? A que no voy a descansar hasta que ella sea mía, eso. Aunque tenemos este libro, tenemos que lograrlo. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a best friend. El ambasador, ¿este es el hotel? Les dije que no estaría aquí. Tiene una casa. ¿Para qué estar en un hotel? Porque tienen restaurantes y parece que es uno de los favoritos de Mario. ¿A dónde vamos? Sí, Blair, ¿a dónde vamos? No se preocupen. Tengo hambre. Hollywood, el hoyo de la dona, la mejor calidad. ¿En dónde estamos? En un restaurante. Mala suerte, ¿eh, Blair? Sí, así es. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it. But stiff back or stiff. Roy, detente. Es ella. Es ella. Reconozco su forma de caminar. Acaba de entrar ahí. ¿Dónde? Ahí mismo, vean, hasta un ciego la vería. ¡Es ella! ¡Estación el auto! ¡De tránsito! ¡Estacionando! ¡Cállense! ¡Deprisa, Roy! Ahora, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Marilyn. Esto es sumamente gracioso. Salgamos de aquí, muchachos. Sí. Adiós. Estábamos convencidos de que Marilyn nos amaría cuando nos conociera. Pero primero tenía que conocernos. Así que nos estacionamos frente a su casa, decididos a que nos notara. Pefe. Este era el juego que jugábamos para matar el tiempo. F.A. Se trataba de decir las letras de alguna palabra, pero sin decir esa palabra. F-A-S. Si dices la palabra, pierdes. Me rindo. Roy se rendía con frecuencia. Su vocabulario no incluía palabras como fascinante, pero por alguna razón siempre empezaba con la letra F. Bien. Ya que estaremos esperando aquí, ¿por qué no hacer algo excitante? Este es para ti. Tómalo. Uno para ti. Y otro para mí. ¿Hierba? ¿Nos vas a dar hierba? Más alto, Foreman. No te escucharán en la estación de policía. Pero está en venta en los años 60. Harvey me los prestó. ¿Prestó? Iremos directo a la cárcel. Sí, a la cárcel. Esto es la cárcel. Calendario de amor. Calendario, calendario de amor. Siempre iremos juntos tú y yo. Ella me dijo, ven y quédate. Y yo le dije, sin ti no me iré. Yo te necesito siempre junto a mí. Porque si te vas, me vas a hacer sufrir. Sí, sí, me harás sufrir. Amor, amor, calendario de amor. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Si hablara la yegua, si realmente lo hiciera, ¿qué diría sobre tener que estar sobre sus patas? ¿Saben por qué vine al mundo? Porque la farmacia cierra los domingos. No. Se suponía que sería niña y acompañaría a mi hermana. ¿Tú no tienes hermana? La tenía. Ella era... no lo sé, algo... mi madre quería otra hija, qué pena. Ah, mi madre. Te diré, hermano, cuando eres el único, eres el mejor. Era una ganadora. Entonces ella decía que mi viejo... era el rey. Él hacía todo para agradarla. Se oía retumbar los estantes. Un día mi padre casi mata a un hombre. Después de eso, ella no volvió a respetarlo. No lo hizo nunca. Se fue a pique. Ella no lo ayudó. A veces me dormía fuera de su habitación y si reñían, entraba a detenerlos. Ahora es cantante. Dios. Dios. Dios. Becky tendrá una vaca. Foreman, eres un tonto y un idiota. Hombre, estoy jugándole sucio. ¿Estás jugando sucio? Con Marilyn. ¿Qué? Ni siquiera la hemos visto. Soy un traidor. Traidor, traidor. Solo traidor, conocemos su casa. Traidor, ya conocemos traidor, su pareja. Conocemos traidor, su rechazo. ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Dude! ¡Dude! Lo único que puede estar mal es que le llames Marilyn a Becky o al revés. Queremos saludarla, es todo. Me siento tan mal. Ella me ama tanto. ¿Por qué? Por tu pierna. Y me seguirá amando cuando sea viejo y feo. Ya eres feo. Es lo bello de esto. ¿Y si Becky sabe que soy drogadicto? ¿Entonces qué le dirá mi mamá? Vamos. Daremos un paseo. Bien, Tony Curtis, Espartaco. Te tenemos, Roy. ¿Dónde está el dinero? ¿Dinero? No, no sé de qué están hablándome. ¿Qué? ¿Qué quieres decirme? ¿Este no es Roy? Oh, mil disculpas. Espero no haberlo lastimado. ¿Dónde está Roy? ¿Roy? No tengo idea de qué están hablándome. ¿Dónde está su sobrino? ¡Roy! ¡Roy! ¿Dónde está? No sé. Señor, yo no le mentiría. Es más, yo no le miento a nadie. Es que él salió. Sí. Es hora de trabajar. Disculpe. ¿Por qué él hace eso, Él no puede oír. Ay, lo siento. Él me habla con las manos. ¿Ah? Y me está preguntando cuál hueso quiere que le rompamos primero. ¿Cuál prefiere usted? No. Cualquiera, pero la nariz no. Por favor, no me lastimen la nariz, ¿quieren? Gracias. Oigan, a sus puestos. Miren quién viene ahí. ¿Quién es? ¿Marilyn? No sé quién es, pero la vieja conduce. ¿Se parece a ella? Debe ser ella. No la perdamos, hay que seguirla. Sí, vamos. Neumáticos a la carretera. Se callan, cerebros de gallina. Yo hablaré. Roy, ya lo dijiste. Ya cállate. Se callan. Ya falta poco. Casi la alcanzamos. Ya casi. Creo que es ella. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí. ¿Puedo verla, Dud? ¿Qué vas a hacer, Roy? Dame un segundo. Linda, esos chicos están detrás de nosotras. ¿Qué debo hacer? De seguro no son peligrosos. Solo acelera un poco. De acuerdo. Pero en eso ya se dieron cuenta. Es mejor regresar y esperar afuera de su casa. O aún mejor, volvamos a Indian ¡volvamos! Space. ¡Rayos! No falta mucho, nena. Debe odiarnos, tiene que odiarnos. Yo los odio. Nadie odia a nadie, es la aventura, es excitante. Frena, Roy. Usa el freno, Roy, baja la velocidad. ¿Qué es lo que sucede, Roy? Frena, ¿qué es lo que sucede? ¡Frena! ¡Sí, claro! ¡Ya lo rebasamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Están heridos? No. Es ella. Era ella. Quemamos dos oportunidades. Harán que me dé un infarto. Tomaste una decisión idiota y tuvimos un accidente. Creo que no hay conexión entre tu cerebro y tu boca. Sí, igual que tú, Blair. Piérdete. Tú siempre piensas en la muerte. Te sientas y piensas. Matas el día. Siempre llevas tu libro a todos lados. Hasta lo dejas en el piso. Filosofía apropiada con nuestra filosofía con la reciente experiencia. Di muérete, Roy, ¿de acuerdo? Muérete funcionará sin tener que pensar. De acuerdo, entiendo. Yo dramatizo las situaciones, pero no todo el tiempo. Sí, Ned, lo haces... todo el tiempo. No estamos logrando nada. De acuerdo, bien. Ni siquiera sabemos qué hacemos aquí. No me fastidies más con eso, dude. Me pones nervioso. Sí, pero tienes razón, porque solo irritamos a Marilyn. No quiero que me recuerde así, Roy. Les diré cómo entrar a su casa. Hay que encontrar algo. Algo que la motive, que la conmueva. Hay que hacerla llorar. Eso es, la conoceremos haciendo que llore. ¿Alguna idea? Bueno, yo recuerdo una historia, pero... no sé. Es muy triste. Todo puede planearse. Déjame oírla y ya te diré. Mira, ella tiene profunda simpatía por los animales basada en sus recuerdos como niña desprotegida. Una vez que llovía, ella oyó mugir a un becerro afuera de su casa. Trató de meterlo en la sala porque creyó que el dueño lo había olvidado y entonces podría mojarse. Lo que esperamos. Así que Jim, que era su esposo, le tomó una hora convencer a Norma Jean de que a las reses no les importa estar en la lluvia. Pero si odian... la lluvia. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Sus ojos brillan otra vez. Conseguiremos una vaca. Eso es, conseguir una vaca. No, eso no, Roy. No me gusta esa idea. No la conseguiremos. No podemos conseguir una vaca. ¡Roy! ¡Roy! ¡Hey! ¿Dónde diablos estuviste anoche? No comprendo. ¿Conoces a un par de tipos de apellido Galo? Vinieron anoche a romperte la cabeza. Pero, por suerte para ti, se desquitaron con mi nariz. No puedo creerlo. ¿Galo? ¿Los hombres con quienes trabajas? ¿Qué hacen aquí ellos, Roy? Roy, ¿qué hacen aquí? Es que yo... Les tomé dinero para el viaje. ¿Les robaste su dinero? Bueno, no, técnicamente no era Parecían su dinero. Parecían muy convencidos ya que vinieron a otro estado. Me pidieron que te dijera que si les regresas su dinero, no te romperán los huesos. Y de ahora en adelante, ya no tengo familiares. Roy pensó que los Galo nunca nos buscarían hasta ahí. Además, era nuestra misión. ¿Ah, sí? Les diré algo. Las mujeres estarán aquí mucho más de lo que nadie esperaba. Es la verdad. Roy, eres más estúpido de lo que creíamos. ¿Qué harán ustedes, cabezas de gallina, cuando me haya ido, ¿eh? ¿Quién les ayudará a conocer mujeres? Para tu conocimiento, no eres el único que consigue mujeres. Eso fue cuando éramos niños, pero ya tengo 18. Mi cuerpo fue formado por unas manos que no son mías. ¿Yo me casaré el próximo mes? Eso les hará mucho bien. Un ciego guía a otro ciego. ¿Quién lo dice, Darpinian? ¿Tú? Todo el mundo sabe que llevas ese condón en el bolsillo desde hace 3 años. Tú, virgen. Ella también, ¿qué pasará? Bueno, todo lo que Becky y yo necesitamos saber, lo sabremos juntos. De acuerdo. Miren, es ella. ¿Dónde? La del cabello negro y lentes oscuros. Es su disfraz, lo usa para salir a la calle. No es ella. Sí, claro. Es ella, lo sé. Estás loco, no es su cuerpo ni su cabello. No es ella. Escuchen, a veces se pasea por las calles de Nueva York con una peluca negra, una pañoleta y sin maquillaje, pero lo que más disimula son sus grandes lentes oscuros que añade a su disfraz. ¿Qué perfume? Chanel número 5. ¡Vamos! ¿Ah? Ya la vi, Roy. Dio vuelta a la derecha. No la pierdas. No lo eches a perder. Sin accidentes. Ya lo sé, dude. Ya lo sé. ¡Vean! ¡Es el Pacífico! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí! Una playa nudista. Sorpresa. Las desnudas son más divertidas. Roy. Roy. Roy, tengo muchos problemas al desnudarme frente al espejo. Perfecto. Es playa abierta, no podrá esconderse. Excepto que cruce el mar. Es buena, Blair, pero no es Jesucristo. No puedo hacerlo, Roy. Dude. Así es esto. Así es. ¿Quieres verla desnuda? ¿Ver su piel? Está justo ahí. Apuesto a que hay cientos de hombres que morirían por estar aquí. Claro, claro, pero... ¿Por qué desnudarnos? ¿Podríamos quedarnos vestidos? Sí. Oye, si los ratones quieren quedarse aquí a jugar pelota, no me importa, iré yo solo. ¿Oyeron? Señoras. Oh, Dios mío. Ned, no puedo ir así. Todos verán mi pierna. Se van a reír. Ven, Foreman. Gracias. Blair, hay luz para leer, ¿no? Bien. Ahora, niños, vamos. Adiós. Amo esta playa. ¿Qué tal si esperamos a que salga del agua, ¿eh? Le haré creer que una ola gigantesca me arrastró mar adentro. Mira, es Marilyn con peluca negra. Necesito descansar un momento. Tengo que descansar. ¿Ya saben lo que van a decirle? Sí. Me imagino que le hablaré con los ojos. Yo soluciono todo con mis ojos. Al verme, se volverá loca. En otras palabras, hemos venido hasta aquí. Y no has pensado ni 2 segundos en este acontecimiento, ¿sí? Ya, vámonos. Ahora recuerden, yo seré quien hable, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Espero que hables bien. Hola. Mis fieles compañeros dicen que van a matarme por decir esto, pero creo que eres una mujer que entiende cuando digo que quiero recostarme junto a ti y ver qué sucede después. ¿Estás bromeando, amigo? ¿Quién demonios eres? ¿Quién rayos eres tú? Roy... Oh, rayos. ¿Qué? Esta playa es demasiado pequeña. Al agua, vamos. ¿Agua? Yo no sé nadar. Ahí está el asunto, ni ellos. ¡Yo no sé nadar! Oigan, si ellos quieren atraparme, van a lograrlo, y es en serio. ¡Vamos, ahora! Roy, ¿qué pasará con mi Biblia? ¡No sé nadar! ¡Espérenme! ¡Ay! Cuidado, está mojado. ¡Oye, Roy! ¡No te escondas! ¡Te tenemos! ¡Algún día saldrás! No sabía que estaban en California. ¿Por qué no entran al mar? ¡Es delicioso! Oigan, es Marilyn. ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Sí, es ella! ¿Qué es esto? ¿Es la locura o qué? ¡Oye, Roy! ¡Nos quedaremos aquí! Te odio, Roy. ¡Te odio! Primero haces que me desnude, después que me ahogue. ¡Esto no me gusta nada! Oye, ¿cuánto tiempo estimas que estaremos aquí? Bueno, hay 2 cosas que detienen a los hermanos Carlos. O se mueren o les da hambre. Tú los conoces, Roy. ¿Qué pasará primero? F. F-A. F-A-S. Me rindo. ¿Quieres comer? ¿Ahora? ¿Y dejamos a Roy? Es verdad, ya sabemos dónde está. A comer. De acuerdo, ya pasaron 2 horas y media, hay que salir de aquí. ¿Estamos a salvo? Estamos a salvo, dude. Oye, pueden estar tras una roca para atraparnos. Dude, ya cállate. Vámonos. No puedo creerlo. ¡Maldita sea! Seis años me tomó coleccionar todo esto. Todos los artículos sobre ella están completamente mojados. Las fotos no las he visto en ningún lugar. Nunca será igual. Blair, ¿vas a llorar por tu apestosa Biblia ahora? Estuvimos así de cerca, así de cerca. Te diré lo primero que haremos, conseguir una vaca. ¡Olvida la vaca, Roy! ¿Puedes olvidar la maldita vaca? Quiero irme a casa. Becky se va a volver loca. Dude, no volveré a decirlo. Iremos a casa cuando yo lo diga, ¿entendiste? Bien. Entonces tomaré el auto cuando duermas. ¿Sí? ¿Y quién conducirá? Yo. ¿En serio? ¿Quién pisará el acelerador? ¿Quién crees? ¿Con qué, dude? ¿Eh? ¿Con qué? Tienes una pierna de palo. Nosotros nos iremos a casa. Eres un imbécil. ¡Es goma de mascar! ¡Nos iremos a casa! Foreman, tienes grasa en el trasero. Tengo una vida por delante, imbécil, y quiero vivirla. ¿Tú quieres que me dé un infarto? ¡Te dará un infarto, maldito! Dude, tienes que quitarme esto de mi brazo y pronto. ¡Te maldije! ¡Tienes que estar callado! ¡Entiende que te calles! ¡Cállate! ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Me vas a callar? ¿Es lo que vas a hacer? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Maldito, maldito! ¡No te metas, Blair! Es entre él y yo. ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Un puñetazo! ¡Vamos ya! Roy, ¡vamos! ¡Roy, para! No, yo no quería... Vamos, puedes golpearme aquí. ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Duro para que jamás lo olvide! ¿Sabe Becky que se casará con un ratón? ¡Suéltame! ¡Golpeas como niña! ¡Oiga, ya basta! ¡Detente! ¡Detente! Roy, Lo siento. Así se hace. Me golpeaste duro. Así se hace. Nadie dijo nada sobre la pelea. Al día siguiente estuvimos ocupados preparando el encuentro con los hermanos Gallo. Un platillo caliente, un platillo caliente. No sé cómo un platillo puede resolver todos los problemas. Confía en mí, siempre termino lo que comienzo. ¿Qué quieres decir? Dime la hora. 2:09. Lo que tienen los Gallo es que siempre son puntuales cuando golpean a alguien. ¿Hoy van a golpear a alguien aquí? Usa tus iniciales en vez de dar nombres completos. Es mejor no decir nada. Roy, les vas a regresar su dinero, ¿verdad? No, ¿lo harás? No puedo. No lo tengo. ¿Con qué crees que hicimos este viaje? Aquí están. Una cosa de los Gallo. No se puede jugar, ¿entienden? ¿Qué? Arturo, Antonio, gracias por usar la puerta. Pasen. Pasen, no sean tímidos. ¡Qué sorpresa! Oigan, miren quiénes llegaron. Hola, ¿qué tal? Roy, es difícil tratar contigo. No es cierto. Cualquiera se ríe de ustedes. ¿Quieren? Roy, hiciste algo realmente malo al robarnos el dinero. Lo sé. Y me siento terrible. Odio ponerlos en esta situación, pero no tengo ni un dólar. ¿Por qué no comen y después me golpean? Arturo, malas noticias. No tiene el dinero. ¿Ese es el plan, comer y golpear? Oye, Roy, quisiera que comprendas que no queremos golpearte. Tú has sido muy amable y educado, pero debemos hacer lo que dijimos. Oigan, no me opongo. Si quieren golpearme, adelante. Arturo dice que tenemos que romperte todos los dedos, tal vez la rodilla, una pierna. Pero trataremos de que sea en un lugar donde puedan atenderte. Es justo. ¡Roy! ¿No dejarás que te hagan eso? Podemos ayudarte. Oye, a eso se dedican, eso hacen, es su trabajo. Yo trabajo con ellos. ¿Será más sencillo? Corre, Roy, será mucho mejor. ¡Abran, es la policía! ¡Todos contra la pared! ¡Separen las piernas! ¡Muévanse, muévanse! Roy Darbinian, Scott Forman y Ned Blur están arrestados por entrar a casa de la señorita Monroe y varios agravios. ¡No! ¡No, es imposible! ¡Ella no nos haría esto! La queja se recibió esta mañana. Están limpios. Espósalos. ¿Qué hacen aquí? Nada, solo visitamos a nuestro gran amigo Roy. Lárguense. ¡Roy! ¡Roy! ¡Deténgase ahí! ¿Qué sucede? ¿Quién es usted? Darbinian. Yo vivo aquí. ¿Puede probarlo? Puedo probarlo, sí. Mis iniciales están en la entrada. Ellos están arrestados. ¿Ustedes otra vez? Vaya, vaya, vaya. Qué bueno que los arrestaron. No, esos no. Estos hombres. ¿Estos hombres? No, oficial, hay una equivocación. Ayer puse una queja contra estos malandrines porque por venir a molestarme me rompieron la nariz. Quiero que los arresten de inmediato. Escuche, favor, oficial, estaríamos muy felices de irnos. Pero primero, nos despediremos de nuestro amigo Roy. Oficial, estos hombres... Tranquilo, amigos. Eso es. Nadie se vuelve. ¡Atrás! ¡Por favor, hijo! ¡No! Nadie quiere hablar conmigo. Hablarán con el tío Sam. ¡Alto! ¡No! ¿Qué has hecho? No quise hacerlo, lo juro. ¡Oh, Dios! ¡Roy! ¡Roy! ¡Atrás, no animales! Pulso. ¿Aún respira? Mejor llama a una ambulancia. ¿Aún vive? ¡Muévete! ¡Está muerto! Es tarde. ¡No Dios. Puede ser! No por quise favor, hacerlo. Dele el pésame a su padre. Nunca pensé que esto sucedería. ¡Roy! ¡No! Por favor, dime que no estás muerto. ¡Roy! ¡Dime que no estás muerto! ¡Dime que no es cierto! Dude, estás castrándome. ¡Roy, estás vivo! ¿Sí? Actuó bien como muerto, ¿no? Maldito Darpinian. Gracias, ¿por qué no nos dijiste? Los ganos tenían que creer que era verdad. Compréndelo, dude. ¿Así que ellos no son policías? No, no, pero los convencieron, ¿no es así? Quiero que conozcan a Steve y a Ernie. Son actores, amigos míos. Por favor, no vayan a dar un aplauso espontáneo. Ah, Steve, quiero hablarte un momento, ven. Oye, ¿cuál es la línea que tienes para mí? Podría intentarlo. Es que... estaba improvisado. ¿Cómo? Lo ensayamos media hora y dices que es improvisación. Tú no seguiste pero el guión. Pero no es así. Entero. Además, está lleno de dramático. Yo lo tenía. Gustó. Debemos hacerlo en clase. Ah, pero yo quiero hacer el papel de Roy. Pero sí. ¿Por qué no dijiste nada? Haz lo que quieras. Déjame decirte algo, ¿de acuerdo? Si entrara un hombre por esa puerta con un arma y dijera, ¿a quién mato? ¿A quién mataría? Yo le diría que a mí. Sin siquiera pensarlo, absolutamente. Bueno, ¿sabes lo que hay que hacer? Conseguir esa vaca. ¡Ahora al remolque! ¡Vamos, vaca! ¡Muévete, muévete! ¡Hay que meterla al remolque! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡No, no, no! Oye, ¿y para qué quieren ustedes esa vaca? Es para una ceremonia religiosa que celebramos. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no! Es una cosa celestial que queremos hacer. Deben venir de Hollywood. ¿Sí? Esta vaca debe conocer a Marilyn. A la de tres. ¡No, no! Es para mi madre. ¡No, no, no! ¡No te vas! Les costará más. ¡A la derecha! ¡Camina! ¡A la derecha! ¡No! Intentémoslo de nuevo. Roy, esta vaca se mueve sin sentido. Rosy, sube al remolque. Caminaría 1,000 kilómetros en el desierto solo para ayudarte con tu abrigo. Bien, la impresionarás. Vamos, dude, creerá que eres un bobo. ¿Qué tal si le decimos la verdad? Lamento los problemas que te hemos causado, pero tenía que conocerte antes de morir. Dude, ¿por qué no vuelves con tu hola? Soy el Scout Foreman. Gracias por hablarme. ¿Qué vas a decir, Roy? Será mejor que no digas, quiero recostarme junto a ti. No puedes decirle eso a Marilyn. ¿Y bien, Roy? De acuerdo, voy a decirle... Le diré... Te amo, Marilyn. Te amo más que a ninguna mujer. He esperado por ti como por ninguna otra mujer. Estoy sobre mis rodillas. Roy, ¿serás capaz de hacer eso? Es buena idea, ¿no? Sí. ¿Tú no harías eso? ¿La primera parte de lo que el viento se llevó? Sí, pero añadí lo de las rodillas. Claro. Eso es lindo. Sí. Son muy graciosos. Los sacaré de aquí. Oye, ¿quieres mugir un rato? Seguiré con el agua. No, no quiero. No sirvo para vaca. Muy bien, chicos. ¡Fue suficiente! La señorita Monroe cree que es muy divertido, pero es hora de terminar. ¡Lárguense! ¡Los del arbusto, fuera de aquí! Lotería. ¿A qué hora? ¿Irá todo el mundo? No estoy segura. ¿Sí? Marilyn, ¿cómo estás? Lo siento, estás en el teléfono. Escucha, ¿podrías salir? No tengo mucho tiempo. Hola, Soy Roy Darpinian. Gracias por hablarme. La señorita Monroe quiere que saquen esta vaca de su propiedad. Es lo que intentamos. Supongo que pedirle ayuda no es mala idea. ¿Podría darle un poco de pastura? ¡Oh, no! ¡Señorita Monroe! ¡Señorita Monroe! ¿Qué te dijo? ¿A qué hora y cuándo? Dijo que no. Enseguida sale su orden. Claro que dijo que no. ¿Qué es lo que iba a decir? Un desconocido entra a su casa y le pide una cita. Tiene que negarse. En fin, le dejé el número de Harvey. Ah, sí, seguro llamará. ¿Y qué pasó, Roe? Lárgate. Eso fue lo que dijo. Ella no pudo decir lárgate. Marilyn no habla como tú, Roy. Ella dijo lárgate. Oh, vete ya. No, sal de la cama. Ay, ya lo olvidé. ¿Cómo se ve de cerca? ¿Tenían los ojos entrecerrados o la boca abierta? Roy, entiende, tú estuviste con ella, estuviste tan cerca como para ver la diferencia que queremos que nos digas. De acuerdo. Ella estaba ahí. Le dije la mejor frase, ella dijo no. Ya no doy un centavo por esa mujer, no me interesa. Debemos ir con Elizabeth Taylor. Es tan deprimente. Ni siquiera merecemos ser ratones. Bueno, verán, solo porque no logramos nada con Marilyn, no significa que tenemos que regresar. Pienso que podemos gozar este viaje. ¿Y arruinar nuestro corto tiempo? ¿De qué estás hablando? ¿Que ya olvidaron dónde están? Estamos en Hollywood. Es más, lo importante es que aún permanecemos juntos. Vamos, en vez de estar consternados, deberíamos gozar de la vida. Debemos salir y hacer todo lo que nunca antes hicimos y que debimos hacer. Eso es lo que importa. Damas y caballeros, y llegó la hora. Sí, aquí. Aquí en el corazón de Hollywood. La premier de Barrabás. Veamos quién viene. Es nada menos que James Turrell, una de las estrellas más grandes del Jimmy, cine. Jimmy, ya vi tus últimas cuatro películas. Quiero mis $3 en los cañones del Navarone. ¡No se oye! ¡Cállate! Y siguen desfilando grandes estrellas de la cinematografía. ¡Din, por acá! ¡Din, ya vi tu última película! ¡Cambia de compañero, amigo! Oye, todo el mundo te critica. ¿Cuál es el problema? No volveré a verlo. ¿Te quieres? Damas y caballeros, es Chubby Checker. Sí, Chubby Checker. ¡Miren eso! ¡Twisty Rock! ¡Santo Dios! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Hey, Chubby! ¡Chubby Dumi! ¡Chubby! ¡Chubby, por acá! ¿Qué tal, Chubby? Bienvenido. ¡Hey! ¡Let's twist again! ¡Como lo hicimos ayer! ¡Baila! ¡Sí! ¡Baila el twist! ¡Como lo hicimos ayer! ¡Gracias! ¡Te amo, Chubby! ¡Bájenme! ¡Te llamo! ¿Escucharon? ¡Nos habló a nosotros! Sí. ¡Chubby Checker nos habló a nosotros! ¡Es increíble! ¡Es increíble, sí! Señoras y señores, hola, mi nombre es Roy. Seré su escolta esta noche. ¿Dónde está Roy? ¡Vamos, chicos! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Nos está llamando! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El Grauman no fue el único lugar al que fuimos. Estuvimos en todos los clubs famosos hasta dos veces. Pero Roy aseguró que aún no íbamos al mejor de todos. Oh. No, no, no. No es posible que yo haga eso. Así podrás ser tú, Dude. En tu vida, olvidarás este día. Becky me mandará al diablo si me ve con eso. Que sea en un lugar donde no pueda encontrarlo. ¡Va a ser mi esposa! En 80 años conocerá cada centímetro de mi cuerpo. En un glúteo. Oh. ¿Y quién se supone que no lo va a notar? Sí, Roy, sí. Nacido para estar en el infierno. Mi viejo me hizo uno cuando yo tenía 10 años. Pero quiso que fuera en un glúteo para que no me cansara de verlo. ¿Tu padre mandó tatuarte a los 10 años? ¿Sí? Ajá. ¿Y cuándo? Después de que mamá se fue, hice lo que quise. No le importaba nada. No sé por qué quiso quedarse conmigo. No le sirvo para nada, mi viejo. Me iré a un lugar donde la gente va a respetarme y a escucharme. ¿Por esa razón te vas a la armada? ¿Por tu papá? ¿Nunca se te ocurrió que quiere que estés con él porque te necesita más? Sí, se me ocurrió. Todos los sábados, cuando él me hacía subir al ring para hacerme pedazos. Vamos, escoge uno. Tal vez te golpeaba porque era la única manera de... ¡Scott! No es un programa de adivinanzas. Cuando me vaya, no me extrañará ni un minuto. ¿Lo extrañarás? No. Es un fracasado. Si tuviera agallas, habría ido a Corea como tu viejo. ¿Por qué tienen que morir para hacernos saber que aún están vivos? Por Dios, Roy, aún tienes a tu padre y aún no lo comprendes, ¿verdad? Yo haría cualquier cosa por estar con mi padre 5 minutos. 5 minutos. Solo hablar con él. Tengo tan pocos recuerdos de mi padre, lo sabes. Y cada día yo lo recuerdo menos. Veo fotografías y ya no sé a quién estoy viendo. Cuando menos sabes que tu viejo te amó. Es un héroe, hizo que te respetaran. ¿Qué importa si ese héroe, Roy? Está muerto. Muerto. Ni siquiera puedo contarle mis cosas. Tranquilo, Ned. Tranquilo. Bien. ¿Quién sigue? Él. Roy quiso un letrero de propiedad de los Estados Unidos tatuado en la axila. Y Dud no quiso nada. Nos fuimos a casa de Harvey y nos dormimos en la sala. ¿Hola? Sí, está dormido. ¿Por qué no llama mañana? Sí. Vamos. Apuesto que no. No parece la voz de Marilyn. ¡Santo Dios! Sí. Aquí está. Lo lamento, pero por favor no cuelgue. ¡Roy, arriba, Darpinian! ¿Qué? Es ella, al teléfono, quiere hablarte. ¿Quién? ¡Marilyn! ¿En serio? Se los dije. ¿No se los dije? ¿Qué les dije, eh? No puedo creer que nos llame. Por Dios, sea amable, ¿oíste? Sí, soy Roy. Un paseo. Sí, ahí estaré. Dame 20 minutos. Ya lo sabía. Tiene insomnio. Quiere pasear por la costa del Pacífico. ¡Wow! Tengo que ir. Aguarda, Roy. Ve al baño y toma una ducha. Usa agua y jabón, ¿eh? Oye, por lo menos aséate bien la boca, ¿no? ¿Mi boca? ¿Está bien? No, porque tú no puedes olerla y yo sí. ¡No te rías! ¡Nunca te había pasado esto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hay gente durmiendo aquí! Sí, lo siento, Harvey. Solo quiero ir al armario y sacar algo de ropa para Roy. Necesita algo limpio y presentable. ¿Qué hora es? Roy tiene una cita con Marilyn. Bueno, ¿están felices? Ya verás que me lo vas a agradecer. Creo que usas demasiada vaselina. No, estoy bien. Sí, para un campo petrolero. Desvístete, Roy. Oye, también ya es hora de que te limpies las orejas. Roy, quítate la ropa. Buscaré mis llaves. Roy, regresa. Roy, no saldrás sin haberte duchado, afeitado, con desodorante, boca limpia, ropa limpia. Tienes que salir transformado. ¿Qué estás haciendo, Blair? No usarás esta ropa. ¿Y cómo es que yo nunca te rompí la ropa, eh? Porque nosotros siempre te hemos respetado, hermano. Escucha, Roy, sí, solo por un segundo, escucha. ¿De acuerdo? No solo tú estarás con ella. Nosotros. Harvey, todos los que conoces estarán ahí. Lo que hagas a partir de mañana ya no será nada. Nada será tan bueno como esta noche. Jamás. Es solo una cita. Es solo una cita, Roy. ¿Por qué has de ser tú? ¿Por qué nadie más? ¡Quien sea! ¿Por qué no vas tú, Blair? Roy, la ducha está lista. Blair, tú dátela. Roy, es en serio. Hablo en serio. Vas a llegar tarde. Mejor ve tú. ¿Cómo me presentaré? Hice una cita contigo. Dile que me torcí un tobillo y que no puedo salir de casa. Dile lo que quieras, ella lo creerá. ¿En serio quieres que salga con ella? Está esperando a alguien. Yo solo quiero sexo con ella. Tú eres el que lleva la antorcha. Anda, entra a la ducha. Ve. Sí. Roy me dio su cita. Roy, el maldito Darpinian, me dio su cita. Tal vez tenía miedo, o tal vez no quería bañarse. Pero había una condición en esto. Sus zapatos. Una parte de él tenía que ir conmigo. ¿A quién engañamos? Regresaré en 10 minutos. ¿Me la saludas? Quisiera estar en tu lugar. Dude, dime una cosa. ¿A quién habrías llevado si hubieras ganado aquel concurso? Me imagino que a tu madre. ¿Cuál concurso? El que hacía Howdy Doody. ¿Lo recuerdas, no? Bueno, tal vez a Becky. ¿Becky? ¿No conocías a Becky? ¿Cómo la habrías llevado? ¿Lo dices ahora? ¿Estamos hablando de hoy o...? ¿De qué estás hablando? Roy, no podría decidir entre tú y Ned. Son mis mejores amigos. ¿Cómo herir a uno por llevar al otro? ¿Es lo que quería saber? Dude, eres tan tierno. Siempre imaginé que la razón por la que estabas conmigo era por Blair. No, no es cierto. Me acostumbré a ti, es todo. Nunca me dejaste hacer lo que quería. Siempre hice lo que tú querías, aunque me sintiera culpable. Estás diciendo que no te agrada que te obligue a embriagarte, pero así lo haces porque yo te estoy vigilando, ¿sí? Sí. Pienso así. ¡Qué sorpresa! De verdad entré a su casa. Tardó mucho tiempo para arreglarse, pero lo tomé como un halago. Sentí un tremendo vacío en mi estómago. ¿Qué iba a decirle a la mujer más hermosa del mundo? Roy podía darme su cita, pero no podía darme su personalidad. Y entonces, de repente, ahí estaba ella. No podía dejar de mirarla. Eso me hizo sentir abrumado. Pero imagino que si hubiera muerto ahí, habría sido en el mejor punto de mi vida. Ella no decía nada. Solo quería estar en el océano. Y yo quería estar con ella. El silencio era absoluto. Nunca estuve tan feliz de ver a un policía. Sé que conducía muy rápido, pero creo que tal vez me deslumbré o algo así. No lo sé. Descuida, yo me encargaré. ¿Hay algún problema, oficial? Sé que conducía rápido. Su licencia y documentos del auto. Sí, señor. ¿Sabe que este auto se reportó como robado hace 4 días? No lo sabía. Nos lo prestó un amigo que se lo prestó su padre. Eso suena bastante mal. Los documentos. No los encuentro. Por favor, señor, tiene que creerme. Este auto no fue robado, es prestado. Se lo juro sobre la tumba de mi padre y... Estoy segura de que es del señor Darpinian, oficial. Nunca puedo recordar los nombres. Es Eddie. Bien, el nombre es correcto. El propietario es Eddie Darpinian. El padre de Roy. Lo lamento, señorita Monroe. Es posible que sea una equivocación. Así pasa. Mejor guarden este auto y pronto. Sí, señor. Madame, ¿le molestaría darme un autógrafo? Para Fred. Hasta la vista, madame. Feliz paseo. Gracias. Hermoso lugar. Es perfecto, eso creo. Es verdad. Adoro el océano. Es un lugar tan hermoso. Sí, es hermoso. La brisa es fresca. ¿Tienes frío? Estar con ella era un sueño hecho realidad. Yo flotaba. Marilyn no parecía algo inalcanzable. Dime, ¿de dónde hablaba eres? De cosas comunes. Ella quería saber de mis cosas. Háblame de tus amigos. ¿Quién era yo? ¿Cómo es que llegué hasta su casa? ¿Cómo se llaman? Ella facilitó mucho la plática. Era sencilla. Yo le hablé del viaje a Hollywood, de Roy, de Dude, y lo que hicimos para verla. Cuando le dije lo de la playa nudista, se rió. Te seguimos hasta esa playa. La hice reír. Entonces me dijo que tengo suerte de tener buenos amigos. Yo no pensé mucho en eso. Le comenté del primer autógrafo que nos envió y de la Biblia, que ella cortó los lazos con Howdy Doody y se convirtió en la heroína número uno. Creí que volvería a reírse, pero no fue así. No lo sé, Ned. Es mejor ser tu amiga que tu heroína. Los amigos son para siempre. Quisiera que fueran diamantes. Gracias por el paseo, Ned. De nada. ¡Roy! ¡Dude! ¿Dónde están, amigos? ¡Blair! ¡Infeliz! ¡Lo hiciste! ¡Dinos qué pasó! Parece que viste un fantasma, ¿eh? Llévalo al confesionario, pero dinos qué pasó. Fue increíble. Es decir, increíble. Es la mujer más increíble. No es como en las películas, ¿no, señor? Ella cree que no la encontramos tan atractiva. Un momento. Antes de que digas más, ¿le hiciste el amor? Bueno, yo odio defraudarte, pero... ¡No! No digas que... Tomaste mi cita y no hubo sexo. Hasta Dude podría haberlo hecho. Nadie lo habría hecho. Yo lo habría hecho. Yo le habría dejado algo para que me recordara siempre. Descuida, Roy. ¿Te recordará a ti? Le di tus zapatos. ¿Cuál es la gran idea? Tú vas a ser la idea. ¿A casa, Dud? No lo haré. No lo haré. Nos enferma oírte decir ese no lo haré. Nunca más volverás a decirlo. Desde ahora, cuando no quieras hacer algo, tu nueva frase será soy estúpido. ¿Entiendes? Soy estúpido. Soy estúpido. ¿Y si hay un accidente? No importará. No tienes licencia, no tienes seguro y conduces un auto robado. ¿Conduzco? Sí. ¿Sí? ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Oye, Roy, ¿a dónde van? Lo siento, Harvey, nos vamos. ¿Qué pasó con Marilyn? ¿No me dices nada sí, de tu cita? Sí, tenemos que irnos. Vamos, cuéntame algunos detalles. Esta no es forma de tratar a un familiar. Harvey, yo iba a ¡no me debes tratar así! Tarde. ¡Adiós, Harvey! ¡Adiós! ¡Llámame! Algún día. Tú tomó el volante como si se le fuera a escapar. Fue divertido. Nunca había visto a Roy en el asiento posterior. Definitivamente todo había cambiado. Roy, mira eso. Bien, así se hace, tú. Sí. ¡Ten cuidado ahí! A pesar de que teníamos miedo de morir, dejamos que Dud conduciera de regreso a casa. Quedaba poco tiempo y Roy se embarcaría esa tarde. Pero dijo que primero tendría que atender algunas cosas personales. Ya regresé tu auto. Te debo como 50 o 70 dólares por daños. Imaginé que ya te habías ido. Es sábado. Hora de pelear. De acuerdo. Ven. Ven, acércate. ¿Qué pasa contigo? Nada, solo que... tenía 5 minutos antes de abordar el tren. Y quería pasarlos contigo. ¿La Biblia? Sí, quiero que la conserves. ¿Seguro? Sí, así es. Sí. La boda no será igual sin ti. Todos tus hijos se parecerán a él. No te mueras por allá. Rayos, es lo último que haré. ¡Estás loco! Te echaré de menos, Roy. Gracias por llevarme al viaje. Adiós. Adiós. Bueno, envío una postal. Sí. ¡Todos a bordo! Lo echaría de menos. Roy es el tipo de hombre que te obliga a vivir. Nos forzó a Scott y a mí a ser hombres, a madurar pronto. Empecé a sentir pena por él. El ejército. Iban a darle un arma a Roy. Los Rojos de Cincinnati ganaron a los Phillies de Filadelfia 6-4 y los Dodgers destrozaron a los Piratas 10-2. La temperatura es de 23 grados y la humedad relativa es de 48. Tenemos noticias tristes desde Hollywood. Hallaron muerta esta mañana a la estrella Marilyn Monroe en su casa. Su ama de llaves encontró a la actriz de 36 años en apariencia víctima de una sobredosis de calmantes. El suicidio es un trágico fin para una carrera glamorosa. En todo el mundo amaban a Marilyn y recibía alrededor de 5.000 cartas semanales de sus admiradores. En una entrevista reciente dijo que ella nunca conoció la felicidad de niña, así que no tenía garantía de serlo de adulta. Dios, el mundo amaneció triste con la noticia de la muerte de Marilyn Monroe a los 36 años. Cuando Marilyn dijo que tenía suerte de tener amigos, tuvo razón. Tenía buenos amigos, los mejores. Parecía que no podía hacer nuevos amigos. ¿Qué estaba mal? Podía besar a una estrella, pero no podía decirle una palabra a esta chica. Qué bueno que Roy no estaba ahí para burlarse de mí y gritarme como loco. Blair, tienes que ir por ella. No tienes agallas, no hay nada. Y entonces pensé, ¿qué rayos? No me dará un infarto. Adentro. Súbanme. ¿Cuántos somos ahora? Contigo 19. Bueno, ya que estamos en estas circunstancias, soy Ned Blair. Soy Melissa Smock. ¿Smock? Oh. ¡Smock! Así que hice una cita con la señorita Smock. Fui valiente. Decir su nombre es ser valiente. Recibí una carta de Roy el otro día y me impresionó. No sabía qué leía o escribía, pero me dijo que estuvo pensando en el verano y que se dio cuenta de que nunca lo habríamos hecho si lo pensábamos más. ¿Saben qué me asusta? Que no entiendo. Y sé que tiene razón. Nunca pasa nada si lo piensas mucho. ¡Pobre hombre! Bienvenidos a Hollywood, muchachos. Es mi madre. ¡Marilyn! ¿Sabías de ese rico jugador de polo? ¿A qué te refieres? Quiero recostarme junto a ti y ver qué pasa después. ¿No has tenido mucha experiencia con mujeres? Corre, Roy, debes correr. ¡Tú, qué cosa dices! ¡Demonios! No sirvo para vaca. Una chica como yo nunca conoce hombres importantes. No te diría. Wow. Sabía que llamaría. ¿Marilyn? Hola. ¿Por qué no la tomas, Blair? Hasta la vista, madame. Feliz paseo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ten cuidado! do fools fall in love? Why do they fall in love? Why does my heart?